Buenas noches, esto es Latido Americano, comenzamos el programa del día viernes 25 de mayo, un Latido Americano feriado cuya editorial se tomó el día también. Se tomó el día, nos avisó tempranito igual, por suerte que no iba a estar participando de este programa la señorita editorial, pero bueno, está bien darle un descanso, un día revolucionario como el de hoy. A ver, ahora sí, ¿se escucha, no se escucha? Sí, ahora sí, porque me parecía que Dani estaba fuera del aire, ¿era así? Bueno. ¿Decías, Dani? No, decía eso, que estaba bien darle unas merecidas vacaciones a la señorita editorial un día como hoy, donde estamos festejando una de esas cosas que a nosotros nos gustan, dando como una revolución. Sí, así es. Bien, vamos a estar hablando también sobre lo que tiene que ver con la Revolución de Mayo, por supuesto, nobleza obliga. ¿Leo también se tomó el feriado? No. Leo está fuera junto con María del Cielo Posadas, que es nuestra productora, y con Cecilia D'Amico, nuestra productora musical y en este momento operadora técnica, terminando algunos detalles de lo que va a ser el material que vamos a tener en el Latido Americano de hoy. Bueno, tenemos libro, Escuchen. Tenemos libro. ¿Se escucha algo? Es de verdad, tiene un montón de páginas. Está acá, como los oyentes hicieron sugerencias bastante pobres, podríamos decir, escasas, difíciles de conseguir. Difíciles de conseguir, más que pobres o escasas, eso. Unas sugerencias interesantes en muchos casos, pero bueno, el negocio editorial es un problema para cosas viejas o tan específicas. Bien, ya te vamos a estar contando cuál es el libro que tenemos gracias a Hadas Libros, que queda en Asconapé 139, y como te decimos todos los viernes, los libros de Hadas, si no los tiene, porque no los trae, porque tal vez no son tan pedidos en Moreno, los piden a la editorial y al día siguiente están allí. Los ruidos de micrófono tienen que ver con que se integra el conductor, podríamos decir, del Latido Americano, editor, todo un poco. Otro múltiple choice, así que dejemos de hablar nosotros y saludemos a Leonardo Smerling. Hola, ¿qué tal? Soy la casilla C. Como del multiple choice, digamos. ¿Por qué? Me decían recién que soy el multiple choice, Leonardo. Bueno, entendí mal. Estaba afuera. Casi ya sé el multiple. Ahora entendí. Es un chiste demasiado elevado para un día feriado en Berlín. Pero aquí estamos, en Latido Americano, viernes 25 de mayo, fecha patria, fecha revolucionaria. ¿Ya dijeron lo de que a nosotros nos gustan las revoluciones? Sí, dijimos. Lo mencionamos, sí, nada más. Menos la Libertadora y algunas parecidas, nos gustan las revoluciones. Sí. Podemos decir. La Libertadora, la Argentina, muchas revoluciones no nos gustan, Leo. Así que no digamos así las revoluciones en general, ¿no? Por eso. La revolución productiva, la revolución... Esta nos gusta. De la transformación del Estado, todas esas revoluciones podemos dejarla de lado, ¿no? Dale, dejémosla nomás. Vamos a ordenar un poco esta presentación, por favor. Vamos a estar conversando con ustedes sobre las elecciones en México. Venimos haciéndolo hace varios programas. Sí, otro país al que le gusta mucho poner la palabra revolución en todos lados. Sí, tenés el Paseo de la Revolución, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Revolucionario Democrático. Sí. Y son tan revolucionarios como, podríamos decir, los socialistas europeos son socialistas. Digamos, como Rodríguez Zapatero, pónganle, era socialista. Bueno, podríamos decir que tienen sobre sus espaldas la primera revolución social de América Latina. Es verdad. Por lo tanto, algo de historia detrás justifica esos nombres, ¿no? Sin lugar a dudas, vamos a tratar de entender la segunda economía de América Latina, qué es lo que está sucediendo, de qué se trata en estas elecciones, qué está en juego también. Recordemos, está en estos momentos el PAN en el gobierno, el PRI estuvo 72 años gobernando, está también López Obrador intentando volver a llegar a la primer magistratura como lo intentó en el año 2006. Veremos qué es lo que sucede para poder comprenderlo mejor. Vamos a estar conversando con Lucía Lagunas, ella es directora de la agencia de noticias CIMAC, así que con ella vamos a estar conversando. CIMAC es una organización que se llama Comunicación e Información de la Mujer. Son trabajadores de prensa que centran su trabajo justamente en lo que tiene que ver con la visibilidad, la visibilización de las problemáticas de la mujer en México y en los medios de comunicación en particular. Con ella conversaremos en un ratito nada más para entender de qué se trata y qué está en juego en estas elecciones presidenciales en México. Bien, y de México nos vamos a ir un poquitito más al sur, a Guatemala, porque allí esta semana hubo una nueva reunión entre lo que es la marcha indígena, de este espacio que se conformó a principio de año, reclamando, entre otras cosas, al gobierno de Otto Pérez que se sancione de una vez la ley de consulta previa, que es una de las cosas que hacen falta para el marco jurídico que hace falta para que las poblaciones que viven en territorios que tienen ciertos recursos minerales y naturales que busca la economía guatemalteca explotar sean consultadas antes de un emprendimiento minero, una hidroeléctrica. Esto está trayendo algunos ruidos. Hace unas semanas estuvimos conversando con Rosalinda Hernández, ella es periodista también de esta agencia CIMAC de la que vos contabas recién, porque, por ejemplo, en el estado de Barillas, al norte de Guatemala, hubo una represión muy fuerte a los pobladores que allí se manifestaban en contra de la construcción de una hidroeléctrica, y este conflicto que decantó en un estado de sitio en ese municipio durante aproximadamente 10 días fue uno de los que complicó este proceso de negociación entre las organizaciones de la marcha indígena y el Ejecutivo guatemalteco. Bueno, como lo establece la tradición republicana en Chile desde 1833, luego integrada a la Constitución Nacional, Sebastián Piñera, el pasado lunes 21 de mayo, estuvo dando cuentas al Congreso Nacional por tercera vez en su mandato de todo lo que hizo y lo que proyecta hacer. Por supuesto, habló mucho sobre educación, habló sobre la igualdad de oportunidades y podríamos decir que habló como el empresario dueño de la fábrica República de Chile. Desde allí se dirigió a todos sus obreros, trabajadores chilenos y les fue contando qué hizo de su mandato. Nosotros vamos a tener un pequeño extracto, vamos a hacer un pequeño repaso por los temas. Fueron más de 2 horas y media, por supuesto, mucho de eso, digamos que todo, casi todo, salvo 2 minutos, quedaron afuera. Imagínense el poder de síntesis que uno tiene que tener. Pero bueno, algunos de los dichos más importantes que tiene que ver con el principal tema que preocupa hoy a los chilenos, que es la educación, estarán aquí en Latinoamérica. Igual habla pausado Piñera, dice una frase, para, dice otra frase, para. Igual 2 horas y media. Después se quejan de Chávez, de Fidel, ¿no? Claro, tenés que ser Chávez o Fidel para que esté bueno, estaba, 2 horas y media. Claro, estaba pensando una comparación, tiene menos carisma que, ¿qué podría ser? A ver qué se les ocurre. Soy malísima para esas cosas. A ver, si me repites el plan, me da como nervios y no se me ocurre nada, pero sí. ¿Qué se puede decir? Que una algo, gelatina. Para mí nada tiene menos carisma que una gelatina. Es verdad, es verdad. Ojo que igual cuando le tiran una fruta se viene en medio, ¿no? Es factible, qué comida sin sal. Vos decís que Piñera estuvo mandando fruta. Está muy de 25 de mayo esta presentación de latinoamericano. También les vamos a estar contando sobre las elecciones en República Dominicana, donde con el 51,21% el candidato Danilo Medina ya es presidente electo de República Dominicana. Y también te vamos a estar contando sobre su vicepresidenta, Margarita Cedeño. Este candidato no es el que hizo su campaña con el eslogan "Soy el papá" o algo no, así. No, ese es el otro. Papá quedó afuera, lo siento mucho, pero Hipólito Mejía quedó afuera también del Partido Revolucionario Dominicano. Como la palabra revolucionaria se utiliza mucho en América Latina y para a veces todos lados. Para cualquier cosa. Bueno, y de Centroamérica volvemos al sur porque mi presidenta favorita, Dilma Rousseff, vetó parcialmente el código forestal, un código bastante complicado que el Senado había aprobado hace un mes más o menos. Código que, entre otras cosas, proponía indultar a todos los que tenían, no fue la palabra más precisa. Pero sí, lo que planteaba este código era, ¿no?, que quienes están deforestando el Amazonas no tengan, por ejemplo, ningún tipo de sanción. Bueno, era un código bastante complicado. Se esperaba desde su sanción que Dilma vetara alguno de estos artículos y bueno, ayer hizo el anuncio. Inmunidad. Exacto. Sería inmunidad para los deforestadores. Así es. Nos vamos a quedar en el sur, pero vamos del sur al oriente, porque vamos a estar hablando sobre China y América Latina. Algunos datos para tener de avance. China acaba de pasar a Alemania y a Japón y es la segunda economía del mundo detrás de los Estados Unidos. Según el Fondo Monetario Internacional, en 4 años, para el 2016, estará siendo más importante la economía china que la norteamericana. Estamos hablando de la nueva potencia mundial emergente. ¿Se trata de cambiar de collar o se trata de dejar de ser perro? Resulta que en este proceso la tendencia indica que detrás de los Estados Unidos y de la Unión Europea, China es el tercer país con mayor inversión y comercio con América Latina. Y la tendencia aumenta. De esto vamos a estar hablando hoy. También vamos a seguir hablando sobre las relaciones entre Europa y América Latina. Por ejemplo, en el día de la revolución, del recuerdo de la Revolución de Mayo aquí, la Unión Europea decidió demandar a Argentina por las medidas que están tomando respecto a las importaciones. La Unión Europea demandó a Argentina ante la Organización Mundial de Comercio, acusándola de imponer restricciones a las importaciones. También de eso vamos a estar charlando. Y nos vamos a seguir quedando en el sur, porque en el día de ayer hubo una represión bastante fuerte en Perú, con pobladores que estaban protestando contra una minera, donde fueron 11 los heridos, y entre los heridos está el alcalde de esa población. Así que vamos a estar conversando un poquito acerca de eso. Y esta semana se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Atahualpa Yupanqui, 20 años. Por supuesto, Cecilia D'Amico, en su columna de Cultura, nos estará hablando sobre él, sobre su historia, sobre el rescate de la música popular argentina, sobre su trabajo de reconstrucción de cómo estos poemas anónimos van atravesando las tierras de nuestro país. Si querés comunicarte con nosotros, ¿cómo podés hacerlo? Llamándonos al 0237-466-6559. O podés hacerlo por mensaje de texto al 1561-540-359. Estamos también en latidoamericano@fmmoreno.com.ar y estamos en el Twitter y en el Facebook. Ahora sí, Dani, estamos en el Facebook. Ahora sí, porque lo teníamos olvidado. Bueno, fue un comienzo bastante apurado. Nos buscás en ambos lugares como Latido Americano. Bien, no nos vamos a ir a la presentación de este programa, la formal, podríamos decir, sin decir cuál es el libro que tenemos. Ya tenemos el libro este mes. Probamos con esto de que ay, que todos piden el libro. Bueno, ahora se acabó la democracia. ¿Quién dijo que esto es una democracia? Esto se trata de Latido Americano y acá elegimos un libro. Fuimos a Hadas Libros y entre la gran cantidad que tienen allí pudimos elegir este que nos gusta a todos. Un libro gordo, ¿eh? Escucha. Un libro gordo. ¿Cuántas páginas son, Martín? Pesadito. ¿Cómo lo que pesa? ¿Cuántas páginas son, Martín? A ver si lo podemos Estamos ver hablando ahora. De 590 páginas. 590 páginas. Tenés para leer ahí. Bien. Solo el título, después vamos a dar algunas lecturas de contratapa y de artículos muy interesantes. Recordá que llamando, mandando mail o participando en Facebook, participás por el sorteo de este libro. No lo vamos a sortear hoy. No. Es el sorteo del mes de mayo-junio. Uh-huh. Le vamos a poner ¿no? suspenso. Revista Crisis, 1973-1976, antología del intelectual comprometido al intelectual revolucionario. Tomá vos, tomá mate. Así que ya saben, si quieren participar y poder ser parte de los que van a estar en esa bolsita que saldremos, un solo nombre que se llevará este libro, tenés que comunicarte con nosotros y participar del sorteo de Latido Americano. Alguns pontos do código vão ser vetados pela presidente Dilma Rousseff com o apoio de ambientalistas. Para que se abram mínimas condições de diálogo, deve suspender as operações de maneira completa em todas as instâncias. Y eso será para el pueblo de Espinaro. La Argentina y de otros países del mundo tiene como objetivo repudiar y rechazar la visita de este genocida a Buenos Aires, que se presenta... Chilenas y chilenos, señoras y señores parlamentarios, hace 2 años, desde este mismo Congreso Pleno, aún conmovidos por una de las peores catástrofes... Construyamos juntos un México próspero, justo, fraterno. El cambio verdadero está en tus manos. Soy,

escuchando a Divididos, esta banda de rock nacional que, bueno, interpreta esta canción, El Arriero, nada más ni nada menos que de Atahualpa Yupanqui, de quien está, vamos a estar conversando esta noche en lo que tiene que ver con el aniversario número 20 de su fallecimiento el pasado 23 de mayo. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento, lo saludan las flautas del Paconal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Las penas son de nosotros, las

Muy bien. Estamos hablando de la falta de carisma de el presidente chileno Sebastián Piñera. ¿Sabés lo que es escuchar a Piñera 2 horas? Imagínense ustedes escuchar a De la Rúa 2 horas. Vos hiciste eso. Ahí está, menos carisma que De la Rúa. Yo tomé una acción más de feriado. Leí el discurso escrito y después fui a buscar las partes al audio. Bueno, también igual, la verdad es que te agradecemos todos, Martín. 26 hojas. Quiero que sepas bien. Que te queremos. Bueno, tenemos otro mensaje, esta vez de nuestra queridísima amiga y ex integrante de este plantel, Magdalena Perniola Funes, que dice, al escucha compañeros, besos queridos. Son los dos primeros participantes del sorteo del libro, la revista Crisis, ¿no? Exactamente, este libro que reúne... Es la antología de la revista Crisis desde los años 1973 al año 1976, hecho por la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. A través del vidrio de la pecera, como se dice en la radio, veo allá en un mueble parado al lado de un micrófono viejo de principios del siglo XIX, cuando nacía la radio, una caña Los 33. Vos empezaste a tomar porque la radio empezó en el siglo XX. Pero principios del siglo XX, quise decir. 1919, me confundí, perdón. Los profesores de historia que están escuchando se deben estar riendo mucho. Estaba tan compenetrado en el acto poético de describir la escena de la caña en nuestro poder que se perdió. La caña Los 33 que prometió nuestro amigo que está del otro lado, Álvaro, del Charco, está aquí en el estudio de la radio. Muchas gracias, Álvaro. Vamos a ver cómo hacemos para no matarnos entre nosotros. Vamos a ver cómo hacemos para que nuestra productora no se emborrache antes de que termine el programa, porque sería un problema. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. El primero de julio se van a realizar elecciones en México. Estas elecciones no serán solo presidenciales, sino que también se van a elegir 128 senadores, que tienen un mandato de 6 años, y 500 diputados federales, que tienen mandatos por 3 años. Hay 84.500.000 inscriptos habilitados para votar. Este número nos da quizás una idea de las dimensiones de lo que estamos hablando cuando hablamos de México. 3 son los candidatos que tienen en estos momentos mayores posibilidades de llegar a la primer magistratura. Ellos son Josefina Vázquez Mota, por el Partido Acción Nacional, actualmente en el gobierno. Enrique Peña Nieto, por Compromiso por México, que es una alianza entre el PRI, el Partido de la Revolución Institucional, y el Partido Verde Mexicano. Y Andrés Manuel López Obrador, por el Movimiento Progresista, que nuclea al PRD, su tradicional partido, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido de los Trabajadores y el Movimiento Ciudadano. En cuarto lugar, con muy pocas chances de llegar, está Gabriel Cuadri de la Torre, de la Nueva Alianza, que no supera actualmente, no llega ni siquiera al 3% de la intención de voto. Pero entre estos tres, Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, se está jugando el futuro de la presidencia de México. El que va en primer lugar es Enrique Peña Nieto, del PRI, vamos a decirlo, también que está en alianza con el Partido Verde, pero es del PRI. Y el segundo puesto, desde que inició la carrera presidencial, iba en segundo puesto siempre Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional, del PAN. Pero Manuel López Obrador vino avanzando posiciones y actualmente muchas encuestas lo están ubicando en este segundo puesto. Y algunos, inclusive, están planteando la posibilidad de que pueda superar a Enrique Peña Nieto. Vamos a hablar un poco de qué se trata México, de qué hablamos cuando hablamos de México. Es un país de más de 115 millones de habitantes, donde además del español se hablan 67 lenguas indígenas. Económicamente está en el segundo puesto en América Latina, después de Brasil, en cuanto al Producto Bruto Interno. El crecimiento, en cambio, está en un tercer puesto. Y esto me parece que es también interesante. Mientras América Latina en general, Sudamérica en particular, ha ido avanzando y creciendo el PBI con mucha fuerza, en este caso México se ha ido quedando atrás. Para darles una idea, Argentina creció en los últimos 10 años 52%, Brasil un 42% y México apenas un 20%. Para poder charlar y pensar sobre estas próximas elecciones, estamos en comunicación telefónica con Lucía Lagunas, que es directora de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Hola Lucía, muy buenas noches. Leonardo Smerling, Martín Raffo y Daniela Devoto te saludan. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. En primer lugar, para poder comprender mejor estas elecciones y lo que significan, quisiéramos, si podés, contarnos en qué situación están las organizaciones sociales, las organizaciones del pueblo en México y cómo están para enfrentar estas nuevas elecciones. Bueno, creo que en estos momentos México ahora vive un momento muy complicado, sobre todo para las personas defensoras de derechos humanos, toda vez que se ha catalogado a México como un país con alta violencia hacia defensoras y defensores de derechos humanos. Tenemos defensores que han sido asesinados, tenemos recientemente dos defensores, uno de derechos laborales que está trabajando por en una zona muy importante en México, que es el centro del país donde se ha desarrollado la maquiladora básicamente de mezclilla, que tiene años contaminando el único río que alimenta precisamente a 50 comunidades, el río Atoyac, que es un río ahora que está teñido de azul mezclilla, porque todas las maquiladoras, precisamente de las mezclillas, al hacer el proceso de deslavado de este, pues contamina la zona y hay una alta incidencia, por ejemplo, de leucemia en niños. Y hay una persecución hacia una de las dirigentes. Ella tuvo que salir la semana pasada de la población que donde radica, que es el estado de Puebla, para poder refugiarse en la Ciudad de México. Otro defensor de una de las organizaciones más importantes en México de defensa de derechos humanos, que es el Centro Tlachinola, que déjame decirle al auditorio, este centro llegó el caso de dos mujeres indígenas que fueron violadas por elementos del ejército mexicano hace más de 8 años, que llegó esta defensa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y México fue sentenciado precisamente por estas agresiones, estas violaciones de mujeres. Él, uno de los abogados que llevaron el caso, también ha sido amenazado de muerte recientemente. Hay una alerta precisamente por las condiciones de la entidad donde él vive. Vive en una de las zonas más pobres de nuestro país, el estado de Guerrero, que es además que ha sido la zona donde ha habido también en la década de los 60, de los 50, una zona de guerrilleros o de movimiento armado. Uno de los grandes líderes, que fue Lucio Cabañas, que tiene que ver con este lugar. Un poco para explicar, México vive esa alerta de ataque hacia los defensores de derechos humanos. Y esta situación que nos estás contando, ¿ha logrado meterse en lo que tiene que ver con la campaña presidencial, con las campañas políticas? ¿Lo toman los candidatos como una problemática particular? Mira, por desgracia no es uno de los temas importantes en la campaña. Están más centrados en el tema de las descalificaciones entre candidatos, especialmente ahora contra el candidato Enrique Peña Nieto, que como ustedes seguramente ya saben, en estos días, desde la semana pasada, se ha vivido una gran movilización de estudiantes, tanto de universidades públicas como privadas, que han hecho un movimiento a través de las redes sociales, del Twitter y del Facebook, yo soy número 132, que ha cuestionado esta presencia de un candidato, que es Peña Nieto, y su relación con uno de los grandes monopolios en nuestro país, de la televisora, que es Televisa. Y en eso está centrada las campañas electorales, propuestas muy generales, pero no tienen el tema de derechos humanos. ¿Qué posibilidades se ve, de que pueda haber una renovación en términos políticos? Estuvo el PRI durante más de 70 años, ahora el PAN. López Obrador se plantea como una posibilidad de poder llegar, pero sigue ganando recién un segundo puesto. ¿Ustedes pueden ver alguna posibilidad de renovación política en México? Yo creo que la moneda está en el aire. Andrés Manuel ha estado renovando, es hoy el segundo, según las encuestas, ocupa el segundo lugar. Recordemos que cuando empezaron estas campañas era el tercer lugar, le daban un 18%. Ha subido 8 puntos porcentuales, está en 26. El candidato del PRI ha disminuido, empezó con un porcentaje de 52% y lleva 36. Se ha tenido una merma importante. Creo que no está dicho todavía lo que puede pasar. Estas movilizaciones estudiantiles nos dan una esperanza de que la juventud puede ejercer efectivamente su voto. 79 millones de población mexicana ejercerán o podremos votar el 1 de julio. De estos, 14 millones son jóvenes que votarán por primera vez en este proceso electoral, y son de estos jóvenes que están también en este movimiento masivo que nos ha sorprendido a la población, gratamente nos ha sorprendido. Creo que hay posibilidades reales de que la izquierda pudiera llegar a la presidencia, pero para eso necesitamos que estas movilizaciones se vuelvan votos el día de las urnas. Lucía, te hago una consulta. Vos trabajabas puntualmente en el tema de los derechos de las mujeres y queríamos saber qué opinabas sobre esta posición, esta frase de Josefina Vázquez Mota, de que ella va a gobernar distinto porque es mujer y sencillamente por eso. ¿Qué reflexión les ha movido a ustedes? Mira, lo hemos dicho, lo he escrito en mi columna, esto es una frase mujerista. El ser mujer no quiere decir que tenemos un gen que nos hace buenas por el simple hecho de haber nacido con un sexo femenino, sino lo que nos tendría que hacer diferentes es una práctica política, y en el caso de Josefina Vázquez Mota, pues la práctica política lo que nos recuerda es que viene del ala conservadora, que ha atentado en estos 12 años contra los derechos de las mujeres. Recordemos que precisamente con Felipe Calderón, la mitad de los estados de México criminalizaron el aborto por cualquier vía, incluso la de violación, por ejemplo. Se metieron mujeres a la cárcel, hay mujeres que han sido encarceladas porque tuvieron un aborto espontáneo, porque perdieron el producto, por infinidad de razones, y las están metiendo a la cárcel. La participación política de las mujeres también vino abajo, y ese es el partido que representa a Josefina. Creo que es muy importante que distingamos que el simple hecho de ser mujeres no nos hace mejor políticas o mejores que los hombres por el simple hecho de ser mujeres, sino, insisto, por una práctica política, por unos principios, sobre todo en participación política, que abanderamos y que trabajamos en consecuencia. Lucía Lagunas, directora del CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer de México, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Muchísimas gracias, estaremos aquí cuando ustedes lo decidan. Muchas gracias. Esa era la comunicación que teníamos desde México, que nos ayudaba a entender y a pensar cuál es la situación que se está viviendo en México. También con las organizaciones sociales escuchábamos lo que decía sobre los defensores de los derechos humanos. México tiene el terrible récord de ser el segundo país con más peligroso para los defensores de derechos humanos después de Honduras. Esta es una posición en el mundo, no es una posición solamente en América Latina, sino que tiene ese segundo puesto de peligrosidad en todo el mundo. Sí, digo, y con estos números que vos dabas al principio, antes de comenzar la entrevista con Lucía, digo, siendo la segunda economía latinoamericana y siendo la segunda también en cantidad de población, digo, también es uno de los países que lidera los niveles de pobreza. Recordemos, y de analfabetismo, digo, todos indicadores que hacen, me parece más grave también todo lo que es la cuestión de los derechos humanos que también retrataba Lucía recién en la entrevista. Los datos son escalofriantes, ¿no? Los 16.000 asesinados, 30.000 desaparecidos, esta guerra interna que está viviendo, sobre todo agravándose a partir de la participación del ejército en la represión al narcotráfico, que terminó mezclando todo, ¿no? Sí, el ejército integrándose a bandas narcotraficantes. Recordando que los Zetas, que es uno de los grupos que hoy conforman, digamos, como el cártel más poderoso dentro de lo que es el narcotráfico en México, fue una rama del ejército creada para combatir al zapatismo, que cuando el zapatismo no avanza en la opción armada se quedan sin laburo, básicamente. Sí, y es interesante ver a veces los números de México porque algunos son en realidad algo contradictorios. La mortalidad infantil, por ejemplo, en la mortalidad infantil, México está en el puesto 103, para darles una idea, Argentina está en el 144, Cuba en el 182, apenas 10 puestos abajo de Brasil. Estamos hablando de la segunda economía después de Brasil también. Uh-huh. Y el desempleo, tiene un desempleo bastante bajo México. El tema es si nos ponemos a medir la calidad del empleo. No, recordemos que una de las cosas del proceso mexicano de los últimos 15 años fue el cambio, el viraje del aparato productivo. Digo, México empieza a tener una muy fuerte presencia de lo que es la maquila, esto que contaba Lucía al inicio de la entrevista, que bueno, que es un sistema de trabajo, como de sobreexplotación. Además, bueno, de todo lo que contaba recién de la contaminación del agua para consumo humano y demás, pero digo, sobre todo, digo, son trabajos de jornadas de 14, 16 horas, lo que en general entendemos como, bueno, no sé, como se pueden pensar los talleres clandestinos de textiles, bueno, la maquila es eso, la cama caliente. Algo más para entender México tiene que ver con su industria petrolera, que está controlada en su totalidad, la exploración, la refinación, la comercialización, la exportación, por la empresa estatal Pemex, Petróleos Mexicanos, que es la tercera empresa productora de petróleos en el mundo y es la empresa más grande de Hispanoamérica. Ese es quizás uno de los grandes motores de la economía mexicana, pero también es una de las empresas que más relaciones ha tenido en los últimos años, más a partir de que el PAN estuvo en el gobierno, con las empresas privadas y también lo que significa esto, casi una privatización. En cuanto a los medios de comunicación, en México hay más de 500 canales de televisión, sin embargo, la mayoría pertenece a dos compañías privadas, Televisa y TV Azteca. Esto hace que los discursos en los medios de comunicación estén sumamente concentrados y dirigidos. Algo inédito, lo que comentaba también nuestra entrevistada, que salió en algunos medios de aquí de la Argentina, es este movimiento juvenil que estuvo aglutinándose en torno a una crítica a los medios de comunicación. Y a través de redes sociales, principalmente Facebook, se fueron convocando, reclamando un debate más serio, más profundo y no tan superficial como se está haciendo en los medios que dominan la campaña mexicana, ¿no? Sí, digo, una de las consignas fuertes en la marcha contra Peña Nieto, que fue la semana anterior, tenía que ver con esto, tenía que ver con, bueno, los medios lo único que hacen es pasar spots publicitarios de Peña Nieto y de los demás candidatos no. Esto tiene que ver con lo que decíamos recién, las relaciones de Peña Nieto con Televisa. Sí, y también otra de las razones por las cuales hay varias marchas y manifestaciones contra Peña Nieto tiene que ver con lo que sucedió en Atenco en el año 2006, cuando él era gobernador de esa región, el 3 y el 4 de mayo del 2006, con un episodio de represión política donde hubo muertos, cientos de heridos y detenidos. Hay casos probados de tortura, de decenas de mujeres violadas sistemáticamente, allanamientos ilegales a viviendas, todo esto que se disparó a partir de una protesta de vendedores de flores

5 minutos pasaron de las 8 de la noche de este viernes 25 de mayo. Estamos aquí en vivo por la 90.1 compartiendo latinoamericano. Como decimos en nuestras convocatorias vía Facebook, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Y en esta parte hacemos un recorrido por la cultura de América Latina. Pero antes de hablar de Atahualpa, que tenemos aquí a Cecilia D'Amico. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo ¿cómo bien. ¿Cómo te trata el feriado? Me trata bien. ¿Bien? ¿Te trata sí. bien? No, me parece muy bien. Bien, te decimos que tenemos para sortear revista Crisis 1973-1976, una antología denominada del intelectual comprometido al intelectual revolucionario. Y si de cultura hablamos, de crítica cultural, de análisis, de aquellos trabajadores de la cultura que se comprometieron con su tiempo, la revista Crisis es un ícono de esto. Y esta compilación está organizada en 3 secciones, ya con solo nombrarlas no, te da una idea de la importancia que tuvo esta revista y también de la profundidad que puede alcanzar este libro que tenemos en nuestras manos. Las 3 secciones son lecturas de la historia, comunicación y cultura, una redefinición de las jerarquías simbólicas y semblanzas y modelos. Sí, son las 3 secciones que organizan esta antología de la revista Crisis. Y si de trabajadores de la cultura, de creadores culturales hablamos dentro de América Latina, no solo de la Argentina, pero de allí surge, Atahualpa Yupanqui podemos ubicarlo tranquilamente dentro de ellos. Así es. Y bueno, la idea justamente de hablar esta noche de Atahualpa Yupanqui, como lo habíamos dicho al comienzo del programa y luego al presentar una de sus canciones más conocidas, era, bueno, recordarlo luego de que se cumpliera el 23 de mayo un nuevo aniversario de su fallecimiento. Este hombre nacido en el campo de la Cruz, en José de Peña, en Pergamino, nació el 31 de enero de 1908 y bueno, provenía de una familia cuyos padres eran criollos y desde muy pequeño empezó a incursionar en lo que tenía que ver con la música, tanto en el estudio del violín como de la guitarra. Sin embargo, y dicho esto por él, además de la gente que estaba alrededor de él, no fueron estos estudios los que lo llevaron, los que le permitieron descubrir los distintos sonidos que podía encontrar alrededor de esto, sino que, como él mismo lo diría, decía yo recién, los paisajes de la tierra, los lugares por donde él fue pasando. Vamos a intentar abordar un poco lo que tiene que ver, como vos, Martín, decías cuando comenzamos con Latino Americano hoy, con esta cuestión desde lo antropológico, en donde él hizo una recopilación muy importante, además de las composiciones, ¿no?, que fueron muchísimas. Pero bueno, esto de poder tomar de cada pedacito de tierra a donde él llegaba, lo que tenía que ver con la gente de ese lugar, con el aire, con la tierra, con el árbol, con los animales, con el caballo y el gaucho, nada más ni nada menos. Con la carreta, sí. Vamos a estar escuchando una versión de Ejes de mi carreta, una de sus composiciones también más conocidas. Y por el otro lado vamos a tratar de meternos un poquito más adelante en lo que tiene que ver con su actuación como militante en el Partido Comunista en la época del gobierno de Juan Domingo Perón, que bueno, lo llevó entre otras cosas a componer una de sus coplas más conocidas, El Payador Perseguido, que es una copla muy larga, en donde él va relatando distintas vivencias que tienen que ver con su vida personal, con el trabajo para los peones de campo, con esta idea de que se puede, digo, queda gráficamente explícita en esta copla acerca de esta persecución que él sufre. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con lo que tiene que ver con esto, ¿no?, con su historia personal y con esta recopilación que él fue haciendo. Yo decía que desde muy chico empezó a estudiar música, pero bueno, en su adolescencia él se mudó con sus padres a la ciudad de Tucumán, desde Pergamino a Tucumán, y ahí fue como que empezó a vivenciar lo que tenía que ver con un acercamiento más profundo y más concreto por ahí a la cultura, a la idiosincrasia de la gente de esa provincia, y donde empieza a realizar sus primeras composiciones, sus primeras coplas, que tienen que ver justamente con esto, ¿no?, con las vivencias de la, entre comillas, gente común que habita esa provincia. De ahí salieron composiciones como La Añera, por ejemplo, que también vamos a estar escuchándola hoy, no en versión de él, y este mundo en donde él se encuentra con un misterio detrás del otro, con una situación en donde todo le produce curiosidad, lo que tiene que ver con la geografía de los lugares por donde él va pasando. diría también de la guitarra, que era su compañera eterna y que en realidad ese instrumento se hizo presente en su vida desde las primeras horas de su nacimiento y que con guitarra alcanzaba el sueño, dice él. A mí me dio una... me movilizó mucho, ¿no? Esto, este comentario de él que tenía que ver con desde qué momento empezaba su relación con la música. Y era, bueno, a horas de su nacimiento nada más. Bueno, comentábamos recién que él se trasladó a Tucumán siendo un adolescente y ahí es donde se empieza a meter también con lo que tenía que ver con las zambas. A medida que fuera subiendo por ahí para otras provincias, empezaría a encontrarse con las coplas y con las bagualas y a componer y a recopilar. Duerme Negrito, por ejemplo, que escuchábamos la versión de Víctor Jara, y quienes creen que esta es una canción de Atahualpa Yupanqui, en realidad no lo es. Es una recopilación que él hace y él cuenta la historia de una mujer a la que ve, justamente, ¿no? Dejando a una vecina a su bebé mientras ella se va a trabajar, y a partir de esta imagen tan pequeña y tan concreta, tan palpable, él, bueno, empieza a pensar, bueno, en todo esto y encuentra a esta mujer a la que se queda con ese bebé cantando esta canción. Y así es como él hace esta recopilación que después dio la vuelta al mundo. Hay miles de versiones acerca de ella y muchísima gente, el común por ahí de la gente, incluso de artistas que han hecho investigaciones, han descubierto no hace tanto tiempo que en realidad esto era una recopilación de Atahualpa. Vamos a escuchar el primero de los audios que tenemos para la noche de hoy, justamente de lo que yo mencionaba anteriormente del payador perseguido. Con permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naide y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. No tengo Dios pa' pedir cuarteada en esta ocasión, ni puedo pedir perdón si en todavía no he faltado. Veré cuando haya acabado, pero esa es otra cuestión. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. Eso lo llevo en la sangre desde mi tatarabuelo. Gente de pata en el suelo fueron mis antepasados, criollos de cuatro provincias y con indios misturados. Mi abuelo fue carretero, mi tata fue domador. Nunca se buscó doctor, pues se curaban con yuyos o escuchando los murmullos de un estilo de mi flor. Bien, una expresión clara de lo que decías vos respecto a en qué se inspiran sus letras, sus coplas, las tradiciones de su pueblo, las prácticas culturales bien arraigadas de sus familiares, de su padre, de sus abuelos, presentes en estos versos que acabamos de escuchar, ¿no? Sí, así es. Es muy completa, no sé si podríamos llamarla de esa manera. Para quienes quieran pueden escuchar la copla entera del Payador Perseguido, que dura 15 minutos más o menos, no la vamos a escuchar hoy toda. Pero yo decía anteriormente cómo él va pasando desde lo que tiene que ver con su familia, como el audio que escuchábamos recién, hasta con la geografía de los lugares que recorre, hasta con la cuestión de los peones de campo y del trabajo, y de los trabajos por los que él fue pasando y de lo que significa el trabajo para las zonas rurales, ¿no?

guitarra y dile tú. Son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra quedó. Pasó las madrugadas buscando un rayo de luz, porque guitarra, dímelo tú. Mentira, lo que fue tierna verdad se vuelve cruda mentira, lo que fue tierna verdad, y hasta la tierra fecunda se convierte en arena. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche guitarra, dímelo. Al ritmo de América Latina. Vive ese preciado ser por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Ahora sí, este piso latinoamericano se modificó rotundamente porque tengo en mi mano un matecito caliente. Habíamos quedado que no nos quejábamos más de la falta de mate. No me quejo de la falta, sino que hablo de lo bien que me siento tomando uno. No me estoy quejando de la falta. Tenemos un mensaje que llegó vía Facebook, esta vez de me parece que es un mensaje medio conjunto entre Mariana y Álvaro, porque dice: hola compañeros, con acá con Emi y Mariana por servirme una caña, atentos a la espica. Nos cuenta que el domingo hay internas de Frente Amplio en Uruguay. Y bueno, después festeja que estuvimos hablando de data diciendo grande, muy, muy grande Donata, caña, pan, queso y escuchando latido, ¿qué más se puede pedir? Bien, nosotros no vamos a tomar tu caña, Álvaro, la que nos regalaste, hasta después de las 10. ¿Sí? Eso fue un acuerdo acá interno, aunque no, algunos... No, no fue un acuerdo, es nuevamente algo que estás decidiendo y al aire. No, lo dijimos al comienzo, que antes... No sé, yo escuché propuestas de ponerle caña al mate. Por ejemplo. Por ejemplo. Que hace bien para el frío. Andas a ver. Bueno, si la productora levanta el pulgar diciendo muy bien, esto va a terminar muy mal el día de hoy. Va a terminar muy mal. Les recordamos las vías de comunicación a los oyentes para que empiecen a participar, como ya lo hicieron Maggie Funes y Seba por teléfono, para participar del libro de este mes, que va a ser la antología de las publicaciones de la revista Crisis entre el 73 y el 76. ¿Lo pueden hacer a qué números, Leo? Lo pueden hacer al 0237-466-6559. Y también nos pueden mandar un mensaje de texto al 15-615-403-59. También pueden escribir a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta. Latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Un tiempito antes de que Alan García pierda que deje de ser presidente porque no compitió, su partido ni siquiera fue parte, pero que dejara de ser presidente del Perú y que Ollanta Humala ganara las elecciones y fuera el sucesor de este, se hizo la llamada Cumbre del Pacífico, que luego tomó una especie de nombre de Alianza del Pacífico. Si uno lee el siguiente título, presidente de Perú condiciona asistencia a cumbre Alianza del Pacífico en Chile. ¿Qué piensa? Le pregunto a Leo y a Daniela. ¿De vuelta? Estabas en otra cosa. Si lee el siguiente título, presidente de Perú condiciona asistencia a cumbre Alianza del Pacífico en Chile. ¿Qué piensa? ¿Por qué no va? ¿O por qué está condicionando su presencia? Y puede ser por el litigio que tiene Chile con Perú. Por, ¿qué litigio? El del mar. No, precisamente. ¿Daniela? Porque nos está tomando examen. ¡Qué sí. momento difícil! Pero no piensen mucho. Porque, no piensen mucho. Porque Álvaro... ¿Qué Álvaro? Porque no, la gente... ningún Álvaro. Me fui no a sabemos, Colombia. Martín. Bueno, no sabemos, ninguno no de los dos pensó lo que pensé yo. Creí que lo iban a hacer. Para mí estaba relacionado con algo de los tratados de libre comercio que firmó Alan García, pero que... Son demasiado pragmáticos, les digo. Digo, si Alan García, presidente declaradamente de derecha, hace una alianza del Pacífico para contrarrestar lo que se arma en torno tanto del ALBA como del Mercosur, y cambia de signo político la presidencia del Perú, lo primero que pensé tenía que ver con una cuestión de carácter ideológica, claro. donde Alan García nos iba a sentar abiertamente sin poner algunas condiciones, perdón, Alan García, Ollanta Humala nos iba a sentar abiertamente sin poner algunas condiciones con Sebastián Piñera, con el Calderón, el presidente de México, y con Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. No. Digamos que la cumbre se va a realizar el próximo 6 de junio en Antofagasta, en Chile, y en realidad Ollanta Humala está condicionando su participación a un acuerdo de desminado en la frontera entre ambos países. ¿Cómo resulta desminado? Y esto fue integrado incluso al discurso de Sebastián Piñera respecto a unas pensiones que se le estarían otorgando a militares que fueron heridos por minas antipersonales, algo que muchos nos enteramos a partir de esto. A partir de que hay una zona en el límite entre Chile y Perú, que está minada, que hay milas antipersonales, que hay un acuerdo para que una empresa privada saque todas esas minas antipersonales, pero aún no pudieron llegar a puntos en común entre el gobierno de Chile y el gobierno de Perú. Esto es una condición que está poniendo Ollanta Humala para participar de la próxima cumbre del Pacífico. No me queda muy claro el sentido de esas minas ahí, pero se entiende. Sabemos que hay un conflicto histórico entre Perú y Chile y aparentemente, como consecuencia de este conflicto y como consecuencia de las guerras que tuvieron ambos países, quedaron zonas con minas antipersonales. Y en el día en que se recuerdan los 202 años de la Revolución de Mayo, una revolución que comenzó el camino de la independencia para lo que luego sería la República Argentina, la Unión Europea demandó a nuestro país por el tema de las importaciones, por las restricciones a las importaciones, acusándola de imponer restricciones a las importaciones. La crítica que hace la Unión Europea tiene que ver con el proteccionismo que estaría mostrando la economía, el gobierno argentino sobre su economía al imponer las diferentes restricciones, como pueden ser esto de las habilitaciones no automáticas, sí, todo ese tipo de elementos y formas que está buscando la Argentina para evitar el ingreso de productos importados. Lo interesante, me parece, del tema es que, ¿recuerdan el acuerdo Mercosur-Unión Europea que siempre se cae? Y la razón por la que se cae justamente es por el proteccionismo, pero no por el proteccionismo nuestro, sino por el proteccionismo que lleva adelante Europa respecto a sus productos agrícolas, que son justamente donde puede competir. Claro, aquello que podríamos exportarle. Claro, a ver, para que se entienda. En América Latina el proteccionismo se demuestra o se practica con barreras legales para evitar la importación. En Europa el proteccionismo no se practica de esa forma, sino que lo que se hace es subsidiar aquellos productos que no tienen suficiente competitividad, como por ejemplo la agricultura. Obviamente es más rentable la agricultura en países como Argentina o Brasil que en Francia o en España. Entonces, ¿qué hacen? Subsidian a las producciones agrícolas españolas, francesas, etcétera. Yo, tío, es una demanda extraña. Pregunta, ¿España no está dentro de lo que hoy es la Unión Europea? Sí. Bueno, porque resulta que esta semana un especialista de la Comisión Económica para América Latina, la conocida por sus siglas como CEPAL, en diálogo con la BBC Mundo, dijo que América Latina es muy importante para las empresas españolas que están internacionalizadas. Estas fueron declaraciones de quien decíamos, un especialista de la CEPAL, su nombre es Miguel Pérez. Entre las firmas que nombró este Miguel Pérez está Telefónica, Santander, el BBVA, que obtuvieron en Latinoamérica cerca de la mitad de sus ganancias en lo que fueron sus operaciones durante el 2011. Vaya uno a ver cómo no importa el intercambio económico que hay, así que... O sea que, por ejemplo, digamos, esas empresas giran hacia Europa el dinero, digamos, a sus casas matrices en Europa. Ese dinero después va en impuestos a los estados de la Unión Europea, que después va hacia los productores agrícolas que compiten con los productores argentinos. Con los productores argentinos, brasileros, chilenos, etc. Pero bueno, como la demanda es puntualmente argentina, me llamaba la atención esto que contabas por estos datos que estábamos leyendo de la CEPAL. El resultado del desarrollo de estas firmas en América Latina empezó en los años 90. Mientras el neoliberalismo se desarrollaba, las empresas empezaron a invertir en América Latina, mientras América Latina privatizaba. Actualmente son 21.500 millones de dólares el total de inversiones que tiene España en América Latina.

y cuál era el objetivo. También, mientras Uribe hablaba en el Gran Rex, varias organizaciones sociales de estudiantes colombianos que residen aquí en Argentina y de estudiantes argentinos también que los estuvieron acompañando, se manifestaron en las puertas del teatro en contra de la visita de Álvaro Uribe. Para hablar sobre ese tema estamos en comunicación con Isabel Giraldo, estudiante colombiana residente en la ciudad de Buenos Aires, y con ella vamos a conversar. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Isabel, ¿qué tal? Buenas noches. Martín Raffo y Leonardo Esmerlin te saludan desde aquí, desde la 90.1. Hola Martín, ¿cómo están? Bien, recordemos que Isabel estuvo aquí en Moreno, en la emisión especial que hicimos desde el Churqui, y también en el estudio de la radio, pero la última vez estuvo compartiendo con nosotros una transmisión especial con estudiantes chilenos y colombianos, hablando sobre la educación en sus países y sobre la lucha de ellos desde aquí. Isabel, contanos un poco cómo estuvo la actividad que organizaron por la visita de Uribe y su presencia en el Gran Rex. Bueno, varias organizaciones de colombianos y de colombianas residentes en Argentina nos movilizamos el día que vino Álvaro Uribe al Gran Rex para repudiar y rechazar su visita. Él venía en el marco de un evento que organizaba el One Leadership, que pretendía mostrar experiencias exitosas de liderazgo, y digamos que el atractivo principal que se le presentaba a Álvaro Uribe era la transformación de Colombia. Lo que sostenía el evento es que este personaje había pacificado a Colombia en sus 8 largos años de gobierno y que la había convertido en un país altamente atractivo para la inversión extranjera. Lo que nosotros y nosotras, que somos parte del pueblo colombiano, sostenemos es que efectivamente Álvaro Uribe transformó a Colombia, pero en una fosa común, y que su gobierno fue bastante nefasto, sobre todo para el pueblo colombiano. Estamos hablando de 3.000 falsos positivos, que fueron jóvenes desempleados que se presentaron como dados de baja en combate, como guerrilleros, para darles premios y vacaciones a los miembros de las fuerzas militares. Estamos hablando de 5 millones de desplazados y desplazadas internas. Estamos hablando de más de 8.000 prisioneros políticos. Y bueno, digamos que lo que hizo el gobierno de Uribe fue vender los recursos naturales al capital transnacional, y no en ningún momento estuvo en el mismo sentido de los intereses del pueblo colombiano. Entonces, bueno, nos encontramos allí para comunicar esto, para contarle a la gente qué pasaba, también para solidarizarnos con nuestros compañeros y con nuestras compañeras que han sido víctimas directas de crímenes de Estado. Y bueno, afortunadamente contamos con el apoyo y con la solidaridad de compañeros y compañeras argentinos, de Venezuela, de otros países que también han sentido el rigor de las acciones pues nefastas de este personaje. Que sí, pensamos forma parte de una estrategia regional de la derecha que pretende desarticular todos los procesos de transformación social que se están llevando a cabo en el continente. A mí me parece perfecto que no hayas nombrado lo que pasó previo a la visita de Uribe con el tema del artefacto supuestamente explosivo, o no se sabe aún bien qué, porque de hecho lo que hizo fue, en cierta medida, desplazar el eje del scratch que ustedes hicieron, aunque permitió también que estuvieran todos los medios de comunicación y que ustedes puedan decir su palabra. ¿Los sorprendió, teniendo en cuenta los antecedentes de Uribe, el hecho? Mira, nosotros consideramos, o más bien no descartamos la posibilidad de que eso sea un montaje, porque digamos que eso ha sido algo bastante recurrente en su historia política, montar una serie de elementos y de acciones para victimizarse y para seguir justificando las acciones más fuertes contra la supuesta lucha contra el terrorismo, que en última significa todo lo que está en contra de los intereses que él representa. Entonces, por supuesto, hemos recibido señalamientos. Los medios de comunicación en Colombia inmediatamente salieron a asociar indirectamente la acción de estos supuestos dos artefactos explosivos con la presencia de los manifestantes y las manifestantes. Entonces, pues por supuesto, eso pone en riesgo nuestra seguridad. Estamos siendo víctimas de señalamientos, de una estigmatización muy fuerte por simplemente hacer uso de nuestro derecho a la oposición, ¿no? Que se supone que es un derecho que tenemos como colombianos y colombianas que estamos fuera de nuestro país, pero pues que aún fuera de las fronteras no se nos respeta. Sí, incluso tenemos que decir que si bien ustedes venían organizando este scratch hace 2 semanas, por supuesto el poder de repercusión en los medios es mucho menor, y Uribe logra con esto instalarse en todos los medios de comunicación de nuestro país, ¿no? Estando en la primera plana de ellos. Sí, por supuesto, y en Colombia también, todos los medios de comunicación al servicio del régimen le dieron muchísima pantalla al evento, pues, pero pienso que también han tenido que mostrar, lastimosamente para ellos, que el evento, por ejemplo, solo contó con 400 asistentes. Yo no creo que sea solamente el miedo de la gente a que, por los supuestos artefactos explosivos, sino que realmente, pues no sé, es bastante paradójico que un evento que mueve muchísima plata, porque la boleta más cara costaba 1.800 pesos sin IVA, esté tratando de presentar a este personaje como un gran transformador de Colombia, a pesar del gran peso de las pruebas desde diferentes sectores que han salido a la luz pública sobre lo que realmente ha hecho en Colombia, ¿no? Entonces, pues vemos esto con muchísima preocupación. Como te digo, los medios en Colombia, incluso acá en Argentina, han salido a hacer señalamientos indirectos y asociarlo de lo de las bombas, que después salieron a decir que era un elemento de estruendo nada más, pues como que el episodio en sí mismo es bastante confuso, pero bueno, sea lo que sea, hay asociaciones indirectas por parte de los medios de comunicación con nuestra acción, que en ningún momento fue una acción violenta, siempre fue una acción pacífica, y pensamos pues que estamos haciendo uso de nuestro derecho a la oposición y a expresarnos. Isabel, justamente en ese sentido, todo esto que sucedió a partir de esta especie de artefacto que se encontró en el teatro, ¿les permitió a ustedes quizás llegar con mayor facilidad, que la gente se interese más, el resto por ahí de sus compañeros aquí en la Argentina, por el tema de Colombia? Pues yo creo que el interés está, ¿no? Tal vez, sí, tal vez algunas personas que hasta no se habían dado cuenta de que Álvaro Uribe venía para acá, a través de todo lo de la bomba y de todo el show mediático que se hizo de eso, pudieron darse cuenta y también participar de la movilización. Y quizás le salió un poco el tiro por la culata, digamos. Sí, claro, además habían muchísimos medios de comunicación, y la lectura que nosotros hacemos es que eso estuvo en gran parte influenciado por el episodio de los supuestos artefactos explosivos, porque de lo contrario tal vez menos de la mitad de las cámaras que hubieran estado. Isabel, yo quería preguntarte, en función de estas denuncias que hacen ustedes, de cuál es el tipo de transformación que hace Álvaro Uribe en Colombia, que las transforma en una fosa común, y la transforma junto con el actual presidente, que en su momento era el ministro de Defensa, ¿se hace más difícil aún con la política que está llevando adelante Juan Manuel Santos respecto a las relaciones internacionales, poder instalar la complicidad de Santos y la responsabilidad de Santos en estas transformaciones? Claro que sí, por supuesto que sí. Esa era una de las consignas que poníamos sobre la mesa en la movilización, ¿no? Que la transformación de que ha sido nefasta tampoco es que sea una cosa del pasado, que hoy por hoy se está viendo en Colombia muy fuerte, y que el gobierno de Juan Manuel Santos, a nuestro modo de ver, representa una continuidad evidente de la política de gobierno de Álvaro Uribe, que hay un cambio de imagen a nivel internacional, que se presenta como defensor de los derechos humanos, que ha tenido cierto liderazgo en la UNASUR, pero digamos que en el fondo y quienes realmente padecen el impacto de su política es el pueblo colombiano, y es la misma política que tenía Álvaro Uribe Vélez, de represión, de señalamientos, de estigmatización, crear la idea y reforzarla de un enemigo interno que es considerado como terrorista y que se tiene que combatir, no importa a qué costo. Entonces, pues como siempre, las clases dominantes son las menos, digamos, las más privilegiadas con el asunto, ¿no? Y el pueblo colombiano es el más perjudicado. Quienes no, los pobres y las pobres son los más perjudicados. Isabel, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Seguiremos seguramente hablando también para que nos sigan contando cómo sigue avanzando la organización de los estudiantes colombianos residentes aquí en Argentina. Muchas gracias por esta conversación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo para ambos. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Cuídense, chao. Bien, estábamos en comunicación telefónica con Isabel Girado, integrante de las asambleas de estudiantes colombianos aquí en Argentina. Brevemente, no quiero dejar pasar lo que dijo ella en un momento, ¿no? Independientemente de lo que permitió como repercusión lo que se encuentra, las consecuencias que trae para su seguridad física, porque estar enfrentado a un personaje como Álvaro Uribe y visibilizarse como colombianos acá en la Argentina, incluso como el capítulo argentino de la marcha patriótica que se hizo recientemente así en Colombia, trae muchos problemas. También esto marca la gravedad de las condiciones políticas que tiene este país y los riesgos que corren aquellas personas que deciden participar en política, no solo dentro del territorio colombiano, sino también fuera de él. Nosotros continuamos aquí en Latido Americano. Vamos a escuchar un poquito de música. Estamos recordando a 20 años de su muerte a Atahualpa Yupanqui. Vamos a escuchar una canción de él, Los Ejes de mi Carreta, en este caso en la versión de Mariana Baraj. Seguir la huella. 4 minutos nos separan de las 9 de la noche. Vamos a ingresar a nuestra tercera y última hora de este viernes 25 de mayo. Antes de ir a la tanda, les vamos a contar algunas cosas que tienen que ver con lo que se puede hacer este fin de semana. Mañana se cumplen 5 años del Centro Cultural Las Catonas y hay una fiesta de disfraces. Iba a ser el juego de pensar de qué nos podríamos disfrazar cada uno de nosotros. Seba, yo te agradezco si estás escuchando y querés mandarnos un mensaje contándonos, cualquiera de los oyentes que estén del otro lado, de qué nos deberíamos disfrazar cada uno de nosotros. Mañana a partir de las 9 de la noche en Calleja del Sol, Las Catonas, a una cuadra de Ruta 23, van a actuar La Contentura, Babá Morilú, El Gavilán y La Murga Meta Cachetazo. Además, bueno, piñas mexicanas prometen acá. 5 años se cumplen de este Centro Cultural Las Catonas a partir de las 9 de la noche mañana sábado 26 de mayo. Y el domingo, a partir del mediodía, hay una jornada política cultural a 43 años del Cordobazo. A partir de las 12 del mediodía, locro y buffet popular. A partir de las 13 horas, proyecciones y a las 14, bandas en vivo. Muestra plástica, radio abierta. A partir de las 5 de la tarde, bingo familiar. Y a partir de las 18 horas, teatro a la gorra, Las Malditas. Esto lo está organizando el Bachillerato Popular El Cañón, en Monsegur 260, Moreno Sur. Te veo, Martín, que estás mirando el libro que vamos a sortear aquí gracias a Hadas Libros, que como siempre les recordamos queda en Asconapé 139. No sé si lo dije, pero si estás buscando un libro y no sabes dónde conseguirlos, anda a Hadas. Si no lo tienen en ese momento, ellos te lo consiguen. Ahí nosotros conseguimos este libro, una joyita, una compilación de la revista Crisis desde el año 1973 al 76. Estamos hablando de 590 páginas de una revista que salió todos los meses, 40 números, que dejó de salir justamente, y no por casualidad, en el mes de marzo de 1976. Es una revista que hizo historia en la crítica cultural argentina porque pudo romper con los cánones instituidos en la cultura aristocrática de nuestro país, que por supuesto es un movimiento, no vamos a hablar de movimientos formalmente establecidos, sino de un movimiento de distintos intelectuales que habían en esa época empezado a articular mucho su gusto por la literatura, por la lectura, por el análisis cultural con su militancia política. Por eso esta compilación se llama Del intelectual comprometido al intelectual revolucionario. Si te digo nombres como Juan Gelman, como Jorge Rivera, como Aníbal Ford, como Ricardo Piglia, como Heriberto Muraro, como Eduardo Romano, como Rogelio García Lupo, son nombres que tienen que ver mucho con la historia de la cultura y del análisis cultural argentino. Estamos hablando de personas que se animaron por primera vez a partir de una revista a rescatar los géneros menores de la literatura, a revisar la cultura popular, a empezar a reconstruir una historia de la Argentina y de América Latina desde el punto de vista de las luchas populares y no desde los cánones de cómo se fueron estableciendo y cómo se enseñaban en el colegio entonces. Como desde el campo de la cultura se acompañó un proceso político de radicalización, desde este pasaje entre el intelectual que interpretaba desde afuera lo que estaba sucediendo a nivel político en el país, al intelectual que se comprometía y formaba parte de las organizaciones políticas de entonces. Toda esta trayectoria está dentro de lo que fue la revista Crisis, de alguna manera por eso tiene importancia, o si te gusta recorrer un poco de la historia y saber qué pasaba en la Argentina, en nuestro país y en América Latina entonces, esta compilación de la revista Crisis entre 1973 y 76 pasa a ser fundamental. 466-6559, 15-6154-0359, o Facebook o Twitter. Dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Los grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. En las tradiciones familiares, pero tengo entendido que él después, más adelante, se afilia al Partido Comunista, y el pasaje entre ese contexto y la afiliación a un partido estructurado en torno a los trabajadores más de ciudad, no lo entiendo muy bien. Sí, bueno, en realidad esto tiene que ver, más allá de que, bueno, vos decías recién que, bueno, supimos algunas cosas acerca de él y de su paso por Tucumán desde la ciudad de Pergamino. Quedó mucho por recorrer, ya que en la década del 30 él va para Entre Ríos y ahí, bueno, descubre también lo que tiene que ver con un poco con el litoral. De Entre Ríos pasa a Tucumán, a La Puna, sigue recopilando la música autóctona de toda esa zona. Y en la década del 40, él llega a Buenos Aires. Y nada más ni nada menos que para coordinar un espectáculo llamado Voces de la Tierra para el Teatro Presidente Alvear, que es en la que se incluía por primera vez en Buenos Aires la versión del Carnavalito. Y bueno, y ese mismo año se publica Aires Indios, que es una obra que queda como resultado de algunas exposiciones orales que ofrece Atahualpa Yupanqui en Uruguay, unos años antes. ¿Por qué yo voy hasta acá? Porque, bueno, justamente a mediados de la década del 40, 1945, él junto a un grupo de intelectuales de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, lo que era Capital Federal, se afilia al Partido Comunista en un acto público realizado en el Luna Park de Buenos Aires. Él asume de esta manera, sin ningún tipo de disimulo, dicen quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo. O sea, ¿ya era muy conocido en ese momento? En ese momento él ya era conocido, o sea, había estado dando vueltas por algunas radios de Buenos Aires, había firmado sello con BCR Víctor, con un sello importante en Buenos Aires. Algunas radios de Buenos Aires le habían dado ya los primeros lugares en donde él pudo ofrecer su música, y ahí, bueno, empezó a hacerse conocido. Y bueno, se afilia al Partido Comunista y este compromiso político que él mantiene se va a mantener justamente por 7 años, en donde, bueno, él, definido como antifascista, cree que encuentra una alternativa democrática, diría él entre comillas, que le iba a permitir luchar contra el régimen que gobernaba el país en ese momento, ¿sí? Y bueno, esto le significa consecuencias personales y artísticas bastante importantes, ya que se prohibió su actuación en teatros, en radios, en bibliotecas, en escuelas. Fue detenido muchas veces. Y bueno, y en estas circunstancias fue que él escribe, inspirado en esto, su obra Coplas del Payador Perseguido, ¿sí? En donde, entre otras cosas, dice: por fuerza de mi canto conozco celda y penal, con fiereza sin igual más de una vez fui golpeado y al calabozo tirado como tarro al basural. Va a decir él que va a contar que en tiempos de Perón estuvo preso sin poder trabajar en la Argentina, y lo que él dice es que lo acusaban de todo hasta el crimen de la semana que viene. De esos momentos él recuerda, que lo recuerda como una olvidable época, que tiene el dedo índice de una mano, de su mano derecha, quebrado, que una vez pusieron sobre su mano una máquina de escribir, que luego se sentaban arriba, que otras saltaban, que buscaban deshacerse de esa mano, pero que no se percataron de que dañaron la mano derecha. Él, para tocar la guitarra, era zurdo. Y bueno, cuenta años después que algunos tonos le cuesta hacerlos debido a esta lesión que sufre él en su mano derecha. Y bueno, él, digamos que consideró luego de algunos años que estaba involucrado en un partido que, a lo mejor, como algunos otros, tenían cierta atadura, cierta estructura hermética, y por eso él no acepta continuar y se aparta unos años más tarde, en 1952, del Partido Comunista. Y ahí, bueno, es donde se mete de lleno a escribir lo que hoy podríamos llamar como canciones de protesta, y que en realidad tenía que ver con que él pudiera plasmar desde sus letras lo que le pasaba a los hombres que se veían oprimidos ante alguna situación, ¿sí? Y apunta particularmente a los paisanos. Se queda él todavía con estas imágenes, con estos recuerdos de su paso por las provincias del norte de la Argentina, y así es como, bueno, pasa su compromiso militante en este momento, en estos años de su vida, en lo que tenía que ver con el Partido Comunista, y que inspiran esto, ¿no? Una de las obras más conocidas y más reconocidas de Atahualpa Yupanqui. Vamos a escuchar ahora en su voz un poquito más acerca de su historia. La pionada al descampau, el patrón en Buenos Aires, nosotros el cuello al aire con las caronas mojadas y la hacienda de invernada más relumbrosa que un fraile. El estanciero tenía también sus cañaverales y en los tiempos otoñales juntábamos los andrajos y nos íbamos para abajo dejando los pedregales. Allí nos amontonaban en lote con otros criollos, cada cual buscaba un hoyo ande quinchar su guarida, y pasábamos la vida rigoreado y sin apoyo. Faltar no faltaba nada, vino, café y alpargata. Si habré revoleado las patas en gatos y chacareras, recién la cosa era fiera al ir a cobrar las latas. ¡Qué vida más despareja! Todo es ruindad y patraña. Pelar cañas es hazaña del que nació pa'l rigor. Allá había un solo dulzor y estaba dentro de la caña. Me parece por ahí importante destacar la capacidad de Atahualpa Yupanqui para que todo lo que él escribe pueda ser visualizado rápidamente, ¿no? Digo, recién lo escuchábamos hablando de la caña de azúcar y es así como tenerlo adelante, como tener todas esas visiones delante de uno, ¿no? Sí, es una de las particularidades de lo que se conoce como la cultura oral, ¿no? De donde la imagen pasa a ser lo fundamental. A pesar de que hay metáforas, que hay juegos retóricos, pero hay construcción de imágenes donde el que está escuchando puede ubicarse en el lugar a través de sus recuerdos también. Sí, ¿no? Así es. Y continuando un poquito con su historia, habíamos hablado recién de su vinculación con el Partido Comunista. A fines de los años 40, él se traslada a Europa. Ahí tiene la oportunidad de presentarse en un teatro junto a Edith Piaf, ¿sí? Él tiene un recuerdo muy muy concreto de eso porque tiene la curiosidad previa a conocer a esta mujer que en París era así como la reina, digamos, de la reina de Francia, la reina del mundo parisino en lo que tenía que ver con la música. Y luego, después de su actuación, queda absolutamente maravillado y deslumbrado por la voz de esta mujer y por la personalidad de Edith Piaf. Pero bueno, luego de esto sucede que se vuelve a hablar de su desvinculación del Partido Comunista. Él hace algunas declaraciones, dice que se ve obligado a dejar sentado públicamente su alejamiento absoluto y definitivo, y aclara por convicción absoluta del Partido Comunista, y que solo lo guía el anhelo de sumarse a engrandecer la cultura de su patria y a difundir los motivos musicales folclóricos de la nación. Esto continúa, ¿por qué? Porque en una edición del 28 de julio de 1953, Nuestra Palabra, que era el órgano oficial en ese momento del Partido Comunista, aquí en la Argentina, denuncia que el partido se enteró que desde las esferas oficiales se le hicieron llegar bajo cuerda a Atahualpa Yupanqui proposiciones para que renuncie, y que este luego había realizado algunas gestiones ante algunos funcionarios, tanto civiles como militares, solicitando indulgencia para sus errores políticos del pasado y autorización para volver a actuar públicamente. Y no conforme con esto, los comunistas agregan en ese momento que este método de golpear y tender la mano se estrella contra la dignidad de los artistas y escritores de vanguardia, fieles al sentido de sus propias vidas, y que esto dio resultado con Atahualpa Yupanqui, ¿sí? Luego de esto, él tiene otra vez la posibilidad de presentarse a nivel público aquí en la Argentina, luego de las prohibiciones que sufriera bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, y Radio Espléndida es quien le ofrece por primera vez sus micrófonos y lo regresa al mundo, digamos, del espectáculo, y esto, bueno, es bastante festejado por el pueblo argentino, ¿no? A su vez, mientras él está en Buenos Aires, construye en Cerro Colorado su casa con su esposa y sigue, mientras tanto, esta cuestión de ir buscando en los paisajes, ir encontrando su lugar en el mundo, ¿no? Como podríamos decir, de alguna manera. Si bien él construye su casa, se muda a Cerro Colorado, permanece muchos años de su vida en ese lugar, en la década del 60 él viaja a Japón, viaja a Checoslovaquia, a Hungría, a otros países que nada tienen que ver con la Argentina, y finalmente termina pasando sus últimos días en París, ¿sí? Hay quienes dicen que no podía ser de otra manera, porque bueno, para él Francia y particularmente París significó un momento bastante importante en lo que tenía que ver con ser reconocido a nivel internacional como artista, ¿no? Muy interesante, una trayectoria rica con sus vaivenes, como le pasó a varios artistas populares. Nosotros decíamos, bueno, el recorrido que hace entre la Argentina y Francia con la mediación del peronismo es algo que uno más conoce por la trayectoria de Julio Cortázar, ¿no? Sí. Que le sucede algo similar, aunque por lo que vos decías, Atahualpa Yupanqui ya se va a Francia siendo conocido en la Argentina y Cortázar era un simple profesor de una escuela secundaria, ¿no? Y él después se hace conocido como escritor allí en París. Que de todas maneras, tanto Cortázar como Atahualpa Yupanqui recibieron críticas, ¿no? Por sí. Hablar y criticar lo que sucede en la Argentina, por abrazar causas populares desde el seno de la cultura europea, como en Francia. Exactamente. Vamos a escuchar ahora el último de los audios. Me pareció importante que quienes estén del otro lado puedan escuchar esto, porque creo que Atahualpa se va más allá de su historia personal y por ahí se pone un poquitito en la piel de cualquier ser humano y de esta cosa tan profunda como puede llegar a ser el encuentro con uno mismo, ¿no? Porque la copla más vieja, como la raíz de la vida, tiene el alma por guarida, que es andianida en las quejas. Por eso el hombre, al cantar con emoción verdadera, echa su pena pa' fuera pa' que lo lleven los vientos, y así siquiera un momento se alivia su embichadera. No es que no ame a su trova, ni que desprecie su canto, es como cuando un quebranto en la noche de los llanos hace aflojar al paisano y el viento le lleva el llanto. Para terminar vamos a escuchar una canción que la letra en realidad es de Atahualpa Yupanqui, llamada Soledad Jujuy 1941. Pedro Aznar fue quien, como en muchas oportunidades con grandes artistas, como en este caso Yupanqui, le puso música, así que entonces vamos con Soledad Jujuy. Cuando me vas Estás escuchando. Latidoamericano. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Brasília, porque o governo anuncia hoje medidas importantes no novo Código Florestal. Vamos saber os detalhes com a Poliana Brita. Poliana, alguns pontos do código vão ser vetados pela presidente Dilma Rousseff com o apoio de ambientalistas, não é? Olha, Renata, pelos ambientalistas, o texto todo seria vetado, mas o vice-presidente Michel Temer confirmou ontem que vai ser um veto parcial. À noite, teve manifestação aqui em Brasília para pedir à presidente Dilma que barre tudo. Os ambientalistas trouxeram um boneco representando a presidente Dilma. Eles acenderam velas na Praça dos Três Poderes, formando a frase "Veta tudo, Dilma". Depois, romperam o cordão de isolamento e ocuparam duas faixas da avenida que fica em frente ao Palácio do Planalto. O policiamento foi reforçado. Nenhum incidente foi registrado. Nas últimas duas semanas, a presidente Dilma discutiu quase que diariamente, ponto a ponto, do Código Florestal. E daqui a pouco, no Palácio do Planalto, ela mesma vai comunicar aos líderes do governo no Congresso, Chico, tudo o que vai ser vetado. Pois é, vamos aguardar então. Obrigado. Escuchábamos recién lo que fue la cobertura televisiva del anuncio que hicieron los ministros de gobierno de Dilma Rousseff, quien después de un mes de que fuera votada la polémica ley el Código Forestal, que fue aprobado por el Senado brasilero hace un mes, en el día de hoy Dilma anunció a través de sus ministros que iba a vetar alguno de los artículos, quizás los más controvertidos. Este anuncio fue hecho en el medio de presiones de, por un lado, grupos defensores ambientalistas, locales e internacionales. Recordemos que incluso la ONU se manifestó en contra de este código forestal. Y por el otro lado, empresarios ruralistas que tienen una representación del cuarto de lo que es la Cámara de Diputados en Brasil, así que ahí había una presión bastante fuerte para que este código no se tocara. Una de las disposiciones de ley rechazadas por Dilma Rousseff incluían una amnistía para hacendados que deforestaron zonas de manera ilegal durante el año 2008 y una reducción de las áreas de protección ambiental. Una de las cosas que los analistas están viendo es qué repercusiones va a tener este nuevo veto del nuevo código forestal, porque bueno, ya el gobierno de Dilma Rousseff viene desde la semana pasada de crear la Comisión de la Verdad, cuestión que también trajo como algunas declaraciones de partidos aliados al Partido de los Trabajadores en Brasil, que no estaban de acuerdo con la Comisión de la Verdad. Bueno, y ahora viene esta nueva medida que también va a traer algunos problemas. Una de las cuestiones que tocaba este código forestal es que reducía los espacios que estaban obligados a ser reforestados tras la explotación en la Amazonía y al borde de los ríos, en las áreas de preservación permanente en Brasil. Y bueno, ahora con esta reforma del Código Forestal va a haber como mayores exigencias, además de que se quitó esta cláusula de no amnistía a quienes violaron la ley durante el 2008, y va a exigir una reforestación proporcional a lo que se explote en cada uno de los territorios. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. Chilenas y chilenos, señoras y señores parlamentarios, hace dos años, desde este mismo Congreso Pleno, aún conmovidos por una de las peores catástrofes que han golpeado a nuestro país, convoqué a todos mis compatriotas a comprometernos con una gran misión, la misión de nuestra generación, hacer de Chile un país desarrollado y sin pobreza, y construir una sociedad de oportunidades, de seguridades y de valores. Yo sé que en los últimos tiempos hemos vivido un clima de confrontación y a veces de descalificaciones, que ciertamente no es lo que merecen los chilenos, ni tampoco lo que el país necesita. Pero más allá de nuestras legítimas diferencias, conozco su profundo compromiso y amor por Chile. Y estoy seguro que todos ustedes compartimos que la responsabilidad de construir ese Chile más libre, más justo y más próspero, no es solo la causa de nuestro gobierno y de este presidente, sino que es una causa que compromete a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, y muy especialmente a quienes por mandato popular integran este Congreso. Escuchamos el principio de lo que fue el discurso de Sebastián Piñera el lunes pasado, el 21 de mayo, como decíamos al comienzo del programa. Este es un discurso que da todos los años, por una tradición que se fue instalando a partir del presidente José Joaquín Prieto en 1833 y que luego fue integrada a la Constitución Nacional. La introducción, las primeras palabras de Piñera en este discurso, que duró más de 2 horas, están relacionadas con el contexto en el cual da estas palabras, a partir de un cuestionamiento muy importante del conjunto de la sociedad chilena, que se desata con las movilizaciones de los estudiantes pidiendo educación gratuita y de calidad en Chile. Esta semana, el jueves, el diario El Mercurio de Chile sacó una encuesta que habla de un 27% de aprobación de Piñera en todo el país y que da algunos datos interesantes para analizar el desempeño del presidente de Chile, como por ejemplo que en la zona de Aysén, donde los pobladores se organizaron para manifestarse en contra de las represas que se quieren construir allí, Sebastián Piñera tiene un 0% de aprobación, algo realmente inédito. El discurso de Piñera recorrió todos los temas. El primero de ellos fue la reconstrucción luego del terremoto. Y saqué un pequeño extracto de este porque me parece a mí que se condensa en el mismo la interpretación que uno puede tener al escuchar al presidente de Chile, que considera a su país como una empresa. Escuchemos esta parte. El costo material de esa tragedia alcanzó a 30 mil millones de dólares. Un 18% de nuestro Producto Interno Bruto. Sin duda, la mayor pérdida patrimonial en nuestra historia. Sinceramente, la reconstrucción ha sido muy difícil y muy exigente. Sin embargo, con el esfuerzo de todos los chilenos, transcurrido poco más de la mitad de nuestro gobierno, hoy puedo afirmar responsablemente que 3/4 partes de esa tarea de reconstrucción ya están cumplidos. Bueno, ustedes sacaron sus propias conclusiones. Como Piñera habla mucho de el costo de la tragedia y del patrimonio de Chile, y sinceramente no es porque hay un extracto, habla poco de las pérdidas humanas, incluso de las condiciones en las cuales viven muchas personas hoy que no tienen ni casas, viven en carpas desde entonces. Los temas que abarcó Piñera fueron muy amplios, en 2 horas los leyó con menos carisma que una estampita de Graciela Fernández Mejide, decía un oyente. Podríamos decir nosotros también que Fernando de la Rúa. Es difícil poder seguir un discurso de Piñera, pero uno, si va a su versión escrita, encuentra con que Piñera habla sobre crecimiento y empleo, agricultura, minería, pesca, telecomunicaciones, bueno, agua y energía, salud, seguridad ciudadana, pueblos originarios, cultura, deporte, discapacidad, democracia, relaciones exteriores, donde se jacta de ser no solo presidente de la Cumbre del Pacífico, sino también presidente de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que fue fundada en Venezuela, en Caracas, con la amplitud de sus relaciones exteriores, pero también habla de educación. El eje central de su discurso estuvo dado allí. Y también tomamos un pequeño extracto de lo que dijo Piñera en torno a uno de los temas a partir de los cuales más se lo cuestiona. Chile solo será una verdadera sociedad de oportunidades cuando todos nuestros niños y jóvenes, y muy especialmente los más vulnerables, tengan acceso a esa educación de calidad. Por eso nuestro gobierno está profundamente comprometido con la reforma educacional, que garantiza a todos nuestros niños y jóvenes acceso a una educación de excelencia, con un sistema más justo y eficaz de becas y créditos, que no discrimina a ningún estudiante por falta de recursos. En todos los niveles, hoy invertimos 1 de cada 5 pesos del gasto público, lo que equivale a 12.000 millones de dólares en la educación de nuestros niños y jóvenes, el doble que hace tan solo 6 años atrás. Hace 3 semanas presentamos una reforma tributaria a este Congreso que demanda un esfuerzo adicional de las grandes empresas y de los sectores más afortunados para poder financiar en forma seria y responsable esta reforma educacional. Estos recursos nos están permitiendo aumentar significativamente las subvenciones educacionales, las becas para los estudiantes, las remuneraciones de nuestros profesores. Mientras subsista un solo niño sin educación de calidad, él es nuestro niño y su carencia es nuestra obligación. La reforma debe comenzar a la más temprana edad para corregir las desigualdades de origen e igualar las oportunidades y nivelar la cancha cuando aún estamos a tiempo. Por ello estamos incrementando en 40.000 los cupos de los jardines infantiles de la Junji e Integra y perfeccionando el sistema de salas cunas, financiado por las empresas, para evitar discriminar a nuestras mujeres trabajadoras. Hoy quiero ratificar ante nuestro país nuestro compromiso de garantizar educación preescolar en kinder y prekinder, de calidad y gratuita, a todos los niños y niñas pertenecientes al 60% de los hogares más vulnerables de nuestro país. Esto requiere aumentar en 20% esas subvenciones y en 75.000 los cupos en esos niveles. Yo sé que los niños no marchan y tampoco protestan, pero su voz se escucha siempre, fuerte y clara en La Moneda. El sensible de Piñera, que escucha la voz fuerte y clara de los niños del kinder y prekinder, a los que le da educación gratuita y de calidad, cree que un país de igualdad, con igualdad de oportunidades, un país con oportunidades, el eje de su discurso, se puede establecer con la reforma educativa que anuncia y que los estudiantes rechazaron de manera masiva, con un sistema de créditos con aval del Estado que les sacará a los estudiantes el 10% del ingreso cuando estén trabajando durante 15 años. Y pone como progresivo que, efectivamente, más allá de la deuda que tengan los estudiantes, a los 15 años, sus primeros 15 años de trabajo con un diezmo, podríamos decir, el 10% de su sueldo ya hipotecado, van a dejar de pagar. Bien, Sebastián Piñera tuvo su eje allí, en la igualdad de oportunidades, y para esto hizo una puesta en escena, convocó a una familia, la familia Landeros González, sí, hizo una puesta en escena, como buen director de un canal de televisión. Allí habló sobre la igualdad de oportunidades de estos abuelos, de los hijos de estos abuelos y de los nietos de estos abuelos, cada uno de ellos recorriendo cómo hoy Chile tiene nuevas oportunidades para sus hijos. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido

integrar las posibilidades de participar del sorteo de este libro que recién te comentamos, podés llamar al 466-6559, podés enviar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Si estás escuchando la repetición, podés mandarnos un mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar, y si no, por Facebook, y si no, por Twitter. En todos lados somos Latinoamericano. Uno de los temas que hablamos la semana pasada y que rápidamente se los comentamos, ganó finalmente en República Dominicana el Partido de la Liberación Dominicana, los liberales, que están actualmente en el gobierno. Así que Danilo Medina será, junto con su vicepresidenta Margarita Cedeño, asumirán el Poder Ejecutivo el próximo mes de agosto. ¿Saben quién es Margarita Cedeño? Margarita Cedeño es la primera dama actualmente de República Dominicana, es la esposa de Leonel Fernández y está planteada como la aseguradora de la continuidad del gobierno de Leonel Fernández y que Danilo Medina no se les ponga díscolo. Así es como se está analizando, que es como ha quedado finalmente el mapa político en República Dominicana a partir de las elecciones del pasado domingo. ¿Algo más para agregar, compañeros, para esta noche? Nada más, solo que nos espera la caña a los 33. La caña a los 33 de nuestro amigo Álvaro, que le agradecemos. También a Lucas, un alumno de la Media 13 que estuvo por acá visitándonos acá en la radio, también le mandamos un saludo grande, que miró la caña con ganas. Pero es chiquito, ¿no? Pero puede. Es menor y le dijimos que no. Que no podía. Mirá qué responsable, Leo. Y sí, las cosas tienen que ser así. Bueno, vamos a irnos y para irnos vamos a recorrer, repasar lo que estuvimos compartiendo con ustedes en esta noche. Hablamos sobre las elecciones en México, serán el próximo 1 de julio. Para poder pensarlas mejor, entrevistamos a Lucía Lagunas, director de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer y periodista. También estuvimos recorriendo los vetos que la presidenta Dilma Rousseff realizó al Código Forestal en Brasil. Escuchamos y analizamos el balance de gestión que realizó Sebastián Piñera. Escuchamos algunos extractos de su discurso también. También estuvimos conversando con Isabel Giraldo, que es estudiante, integrante de la Asamblea de Estudiantes Colombianos en Argentina, sobre el escrache que le realizaron al expresidente Álvaro Uribe en su visita a la Argentina. Y en nuestra sección de cultura recordamos al gran artista Atahualpa Yupanqui. Sobre todo para las personas defensoras de derechos humanos, toda vez que se ha catalogado a México como un país con alta violencia hacia defensoras y defensores de derechos humanos. Yo creo que la moneda está en el aire. Andrés Manuel ha estado renovando, bueno, es hoy el segundo, según las encuestas, ocupa el segundo lugar. ¿14 millones de jóvenes que votarán por primera vez en este proceso electoral y bueno, son de estos jóvenes que están también en este movimiento masivo que nos ha sorprendido a la población, gratamente nos ha sorprendido. Creo que hay posibilidades reales de que la izquierda pudiera llegar a la presidencia, pero para eso necesitamos que estas movilizaciones se vuelvan votos el día de las urnas. ¡Vámonos pues! ¡Hey, hey, hey!

Bueno, lo paga Daniela Devoto. Para los 3.000 amigos de Facebook. Sí, sí, sí, para los 3.000. Hicimos este programa en la producción general María del Cielo Posadas, en la operación técnica y musicalización Cecilia D'Amico, en la conducción Martín Raffo, Leonardo Esmerlín y quien les habla Daniela Devoto. En instantes nada más comienza Lobo Suelto. Quédate porque hoy van a tener una entrevista a Hernán Aramberri, baterista de Los Redonditos de Ricota y actualmente baterista de El Indio Solari. Bien, como saben, la repetición del Latinoamericano el próximo domingo a partir de las 13, y entre el domingo y el lunes también pueden ingresar a www.fmmoreno.blogspot.com y escuchar Latinoamericano online en el blog de la radio. Y esta vez, para terminar Latinoamericano, vamos a escuchar otra de las composiciones de Atahualpa Yupanqui, esta vez Piedra y Camino, en una versión de Verónica Condomí con Ernesto Snager y Facundo Guevara del disco Los Tres. Del cerro vengo bajando, camino y piedra traigo enredada en el alma, vida y una tristeza traigo enredada. Tristeza, me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca, vida, porque tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano. Es